La diversidad en tu radio. Sí, decidí ser travesti. Me encanta como esta opción de ser otra persona, pero también me encanta llegar a tu casa, quitarme todo y ser las personas trans, por lo general, son las que toman la rienda de la economía de las familias que se... Entonces, por un lado sería ser de la diversidad sexual, ser una persona que transgrede las normas patriarcales y ser una mujer. Son las tres cuestiones más difíciles. Y los grupos antiderechos precisamente por eso son llamados así, porque están en contra de que las personas tengamos iguales derechos. Historias sin closet para la radio. Para las personas trans, el acceso a los servicios de salud representa una carrera de obstáculos que les dificulta obtener atención oportuna, con calidad y calidez. Esto, a consecuencia del desconocimiento y los prejuicios de quienes están a cargo de la atención, pues lejos de revisar su estado de salud, si tienen sobrepeso, sus problemas de hipertensión, diabetes, les ofrecen pruebas de VIH o incluso una revisión hepática por el uso de hormonas, sin que su médico se detenga a pensar si existe otra razón para la visita. El promedio de vida de una persona trans en América Latina se mantiene en los 35 años, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, no solo por los crímenes violentos de los que son víctimas en muchos de los casos, sino por la falta de atención médica a problemas de salud. Marcela Romero, coordinadora regional de la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Trans, explica que pareciera ser una cuestión simple. Sin embargo, eso está costando vidas, generando severos problemas de morbilidad y costos elevados en gastos médicos, que en su mayoría resultan impagables para quienes los enfrentan. ¿Qué pasa cuando una persona trans llega al servicio de salud, ¿no es cierto?, al hospital, y empezamos a recibir discriminación, ¿no es cierto? Empezamos a recibir discriminación desde las personas que hacen la limpieza, el que maneja la ambulancia, hasta que tenemos que llegar a donde se saca el turno. Lo que hicimos es una guía de mejor atención para las personas trans que respete nuestra identidad de género. Es la verdad que la peor barrera que tenemos es cuando vamos a un servicio y en el caso de las mujeres trans nos tratan como hombres. Y la verdad que a veces nos sometemos a esa violencia porque necesitamos que nos atiendan. Las personas trans llegan a los servicios de salud horas y días antes de morir. No es que nosotras vamos a un servicio, decimos, bueno, hoy me voy a hacer el VIH. No, porque la verdad que cuando llegamos al hospital, lo primero que nos ofrecen es el testeo del VIH. Y nosotras queremos salud integral. Queremos ir al dentista, queremos ir al oculista, queremos que nos atienda salud sexual y reproductiva, queremos el tratamiento hormonal y no recibimos esa atención. Marcela, además, señala que existen otras cuestiones. Los profesionales están capacitados nada más que para hacernos el testeo del VIH. Y nosotros necesitamos una salud integral, necesitamos un médico que nos atienda en el tema de los aceites en el cuerpo, que nos atiendan en el tema de nuestra construcción, cómo queremos construirnos en el tratamiento, si queremos o no queremos tratamiento. Y la verdad que lo que conseguimos en los servicios de salud es violencia. Personas trans con el tratamiento hormonal, nosotras nos auto, hay en países que no hay tratamientos hormonales, entonces nos automedicamos, personas que toman los retrovirales, más la automedicación hormonal, más que no hay una adherencia al tratamiento, y la verdad que seguimos con la misma expectativa de vida, que es 30 años en la región. Bueno, la que llega a 30 años, pero hay compañeras que a los 22 se murieron haciendo un tratamiento. Yo reclamo en los gobiernos, digo, ¿cómo puede ser que 100 mujeres trans en tratamiento retiran el tratamiento todos los meses y se mueren de tuberculosis, neumonía, hepatitis? Esta es una problemática que afecta a la población trans en diferentes países. Por ello, la necesidad de generar un protocolo de atención a la salud integral para estas personas, que les garantice no solo la atención, sino también un servicio de calidad y con calidez. Realmente lo único que hacen en los servicios de salud es darnos receta, vaya a hacer la carga viral, venga con la carga viral. No hay, hoy hablaba con una doctora y le decía, yo tengo un servicio de salud, pero no tengo psicólogo. no hay psicólogos. Entonces, las mujeres trans recibimos el resultado, en el caso de positivo, y no regresamos al servicio de salud. O si regresamos, tampoco sabemos que podemos pedir un psicólogo, podemos un servicio para hacer reducción de daño. No nos ofrecen. No, las personas trans no pasan por el proctólogo. No nos dan un servicio de reducción de daño de droga, alcohol, cigarrillo, comida, alimentación. Tampoco no nos envían a esos lugares. Este problema no es solo un tema de salud pública. Cuenta con varias aristas más que la propia Marcela explica, pues cada uno de los factores se entrelaza con los demás para poner a esta parte de la población en riesgo. La solución, entre comillas, para las personas trans en Latinoamérica no es solamente el tratamiento. Hay que hablar de derechos humanos, hay que hablar de pobreza, migración forzada, exclusión, y la verdad que no están en la agenda. Si bien este es un problema de salud pública a nivel América Latina, en México es un tema que se discute poco, a pesar de la existencia de una norma oficial mexicana que garantiza la salud a la población en general. En este momento, Centroamérica, México, lo que es los países andinos, todo lo que es Venezuela, Colombia, Ecuador, por la migración de las personas trans y por la falta de servicios. En muchos de los países están colapsados los servicios. Y lo que está sucediendo es que muchas de las personas en sus países no se hacían atender, no accedían al servicio de salud. Y con la migración forzada acceden a los servicios de salud en otros países porque hay menos estigma y discriminación, no las conocen o no los conocen, entonces acceden. Y los servicios están colapsados. Hay un retroceso. Brasil, Argentina y México era el modelo para Latinoamérica. Ahora Argentina no tiene un Ministerio de Salud. Brasil también. México con problemas financieros. Hay un retroceso. Y a veces hablamos del tema del financiamiento, la quita de financiamiento, pero también en la región hay quita de derechos humanos. De acuerdo con Benjamín Callejas, presidente de la coalición estatal LGBT, en México, además existe un protocolo de atención general a nivel nacional, esto en materia de atención a la población LGBT, la cual, como lo explicó antes Marcela Romero, es la más discriminada al momento de buscar los servicios de salud. ¿Qué es lo que pasa en el aspecto de salud con las personas trans a nivel nacional, a nivel estatal? Ya hay un protocolo federal de atención a la población LGBTI+, enfocado precisamente a salud, que lo se elaboró con compañeros a nivel nacional, compañeros y compañeras. Estos protocolos son instrumentos, son herramientas para que el personal de salud sepa que hay un compromiso, ¿verdad?, institucional para atender a las poblaciones LGBTI+. La gran sorpresa que yo me llevo es que no conocen el protocolo. Y ahí es donde también les he comentado que hace falta la promoción, la difusión de ese protocolo para que vean que también pueden estar incurriendo en algún delito en la atención a las poblaciones trans. Hace falta mucho por hacer y yo no veo esa voluntad ni política ni administrativa de querer hacer las cosas. Este protocolo está compuesto por 5 documentos en los que se engloban las acciones de atención. Entre estas se encuentra la Guía de Atención Médica de Intersexualidad y Variación en la Diferenciación Sexual, la Guía Protocolizada para la Atención de Mujeres Lesbianas y Bisexuales, el Protocolo para Atención sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas LGBTI, la Guía Protocolizada para la Atención de los Hombres Gay y Bisexuales y la Guía Protocolizada para la Atención de Personas Transgénero. Pero, ¿estas verdaderamente se cumplen? ¿Se siguen? ¿Los centros de salud, clínicas y hospitales las conocen y aplican? Benjamín Callejas habla de esto. Nunca son los tiempos políticos para tocar esos temas. Y si nos vamos a ese argumento, pues yo creo que entonces van a pasar otros 10, 20 años y nunca va a salir el tiempo. Y entonces ahí es donde nosotros sí nos estamos organizando porque ya hay quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero hemos visto que no hay como ese eco e impacto, no porque los organismos autónomos no hagan lo que tienen que hacer, sino que los gobiernos federales, estatales y municipales se pasan las recomendaciones por el arco del triunfo. Es muy difícil que las personas trans de momento vayan a una institución de salud y soliciten su servicio y que los llamen en masculino a las mujeres trans y en femenino a los hombres trans. De momento hay, he platicado con ellas, y de momento hay como esta parte de un impacto emocional muy fuerte porque se exhibe ante el resto de los las personas que están pidiendo lo que es una consulta, y entonces viene la incomodidad y eso es discriminación. Por eso el protocolo tiene que decir bajo qué lineamientos vamos a atenderlos. Y efectivamente acabas de comentar algo muy importante, ¿qué es lo que pasa con las mujeres trans que de momento necesitan hacerse un estudio de próstata? ¿Y qué es lo que pasa con los hombres trans que necesitan hacerse el Papa Nicolau? Se les tiene que dar lo que es la atención. Pero llegan a esos servicios de salud y les dicen no, porque pues no corresponde tu identidad con el nombre y cómo quieres que se te trate. Entonces, sí hay mucha confusión, hay mucho desconocimiento, pero sobre todo hay mucha violencia en la atención de las y las compañeras trans, lo que orilla a una discriminación y que hace que las y los compañeros pues no quieran asistir a lo que son esos lugares. Pero también va algo más allá. Se ha estado proponiendo, incidiendo en donde el sistema de salud permita, ¿verdad?, en este caso lo que es el tratamiento hormonal y el seguimiento a las personas trans para que se dé una salud, ¿verdad?, una atención integral a la salud de las personas trans y que no se estén tomando, inyectando sustancias que les pueden llegar a repercutir. Antes de cerrar esta cápsula, les recomendamos la película La chica danesa, donde se expone la atención médica que se dio a la primera mujer reconocida como transexual en la historia. Agradecemos a Marcela Romero, Silvia Susana Jácome y Benjamín Callejas por su aportación. Esta es una cápsula de la serie La diversidad en tu radio, producida por Radio Universidad Veracruzana, investigada y editada por Brisa Gómez. Historias sin closet para la radio. Conoce socialmente como crimen de odio justamente por la hazaña, la alevosía, es lo que más impera. Las trans llegan a los servicios de salud horas y días antes de morir. La salida del closet es como atravesar un río donde hay cocodrilos, donde hay troncos, donde hay corrientes, y cuando llegas a la otra orilla, cambias. Estás finalmente en el territorio donde debiste haber nacido. Que se atrevan a salir, porque el decir soy queer y estoy en el closet no es ser queer. Eso es ser una persona doble moral. La diversidad en tu radio.